No. Hello, hello. ¡Ole! 16 minutos tarda. Ay, chamo. ¿What? De 16. hecho, no está ni despierta. I'm back. Hola. Hello. I lied to you all. I went to the bathroom and I got a slice of pizza from the fridge. Oh my God, Así so congelada. rude. What? Yo No, voy a it's in the comer microwave. pizza en un rato. Ah, muy bien. ¿Tú vas a qué? Mientras juego. A comer pizza en un rato mientras juego. Me parece muy bien que lo hagas mientras juegues. Ajá. En lo que Angélica se conecta, Bilbo, a podemos respetar. empezar. Ok. Vale. Entonces, nada, podemos empezar. ¿Vanessa va a empezar con ellos primero? Okay, Vale. I'm Menos mal. Ajá. Chicos y Angélica. Yo. Están. Vale, perfecto. Ajá. Entonces, nada, vamos a empezar. Recapitulando un poco. ¿Se acuerdan en lo que quedaron ustedes? Salieron de debajo de la tierra, básicamente. Esto para ver el cristal destruido. Saben que el sitio, como les estaba diciendo, se ha puesto mucho más oscuro. Tienen la noción de que es más o menos sobre las 4 de la tarde, pero aún así el sitio está oscuro. Es como si fuese, básicamente es como si fuese de noche. Ahí y empieza a formarse una especie de niebla. Y hay ciertos como bursts de vez en cuando de magia, que son en plan entre azul y morados, que ven como mini explosiones chiquitas, pero de magia, que es en plan como eléctrico. En varios sitios. Ahora, mi pregunta es, ustedes cuando, ahora ustedes que salen y ven que está todo oscuro y ven que this is bad, ¿qué hacen? Uy. Hay gente a nuestro alrededor. No, acuérdate que como ustedes están en la mansión, están virtualmente solos. Habían que sí, los Ah, trabajadores, que ya no odian a nadie. Y están en la parte de atrás de la mansión, pero aquí pueden salir, no tienen que cruzar ni siquiera la mansión para salir. Están, digamos que en el patio, en la zona de la mansión, no tienen que hacer más. we should probably go to where the crystal was. Entonces, ¿se acuerdan que la mansión estaba al norte del esto, ¿no? En lo que están saliendo del recinto de la mansión, o sea, en lo que están en el patio, porque antes estaban en la parte de atrás. Si alguien, hay mucho ruido de fondo. Ah, es el Vanessa. Es Ricardo. Ajá. Hola, Ricardo. Ajá. Todos te están saludando porque todos te escucharon, Ricardo. Yes. Ajá. En lo que llegan al patio de la mansión, se dan cuenta de que ya no hay nadie de los que estaban. Es decir, el mayordomo no está, los sirvientes que estaban no están, incluso los guardias que estaban en las puertas no están. ¿Siguen yendo al centro? El centro no era el lugar donde hacia donde estaba soplando el viento. Del centro es de No. donde había venido el viento, pero eso fue hace ya muchísimo. Okay. Yo me pregunto dónde está el viejo. ¿Te preguntas todavía dónde está el viejo? Me parece bien, pero en este momento, con todas las explosiones, el hecho de que está todo oscuro, un cristal acaba de explotar y todavía hay que sí, pedazos de cristal cayendo del cielo. No, no estoy muy seguro de Está si. oscuro que parece de noche. Sí. Sí. Pero el problema empieza a ser también un poco el tema de la niebla, que ni siquiera debería estar. Aún pueden ver bien, o sea, aún pueden ver bien, pero es verdad que niebla, pues. Todos tenemos que seguir visión. Sí. We gotta where the crystal was. Ok. ¿Todos están todos de acuerdo Pero, con ir al cristal? ¿por qué quieres ir al cristal? ¿Por qué no al centro? El centro es el Es el cristal. centro. Ah, ok, ya. Bueno, sí, dale, yo. Oh, wow. Ok. Solo para interés de ustedes, por si acaso cambian de opinión, empiezan a caminar, salen del world del este y ven que al sur de la. ¿Cómo se llama? De la. ¿Cómo se llama esto? Al sur de la ciudad ven un destello, o sea, ven como una luz amarilla empieza a crearse y luego se mantiene estacionaria en el centro, en el sur de la ciudad, justo al borde de la ciudad. Ahí pueden tener por noción que esa es una de las salidas de la ciudad. Pero irrelevante. Está en el sur, o sea que podrían perfectamente pasar por el cristal y después ir al sur si les da la gana o hacer lo que les dé la gana. El caso es, siguen caminando y llegan al centro del cristal. Y llegan al centro de la ciudad, que es donde está el cristal. Por ahora lo único que ven es, ven el cristal, ven que llega como, ahora llega como hasta la mitad, tiene un crack en la mitad, y luego hay un nuevo cristal que está caído, y literalmente es tan largo, porque les he dicho que eran como 300, que eran como 300 metros de altura, caído, y al todo el lado oeste, ya va. Si todo el lado oeste, el cristal cayó sobre las cuatro murallas de ese lado. Entonces, como que digamos que el cristal rompió esas paredes, pero está ahí, pues, está ahí tirado el cristal. ¿Did it destroy any houses when it fell? Sí. Sí. Sucks to be them. O sea, no Sí. se partió un pedazo, sino que como que se derrumbó. Sí, exacto. Parecerá que nada más se como que se rompió justo en el centro a causa de lo que ustedes creen que fue una explosión por lo que oyeron. Pero el resto del pilar, o sea, como que la parte de abajo está intacta y la parte de arriba que se cayó también está intacta. Sin embargo, ahora que están en el centro, ven como esto, son como, parecen como copos de nieve, pero a medida de que alguien simplemente con poner la mano adelante se dan cuenta de que es como, son como cristales chiquitititititos, son pedacitos, son como, eso tiene un nombre, no me viene ahorita, pero X, son como cracks chiquititos del cristal. Aparte de eso, no hay nadie aquí. Y no es para menos. Also, la mist cada vez se pone un poquito más densa. Todavía no tienen problemas para ver, pero se dan cuenta de que se está poniendo más densa. Todavía pueden ver los sparks de magia. Aquí en el centro hay muchos más sparks de magia que en otros sitios. Y empiezan a oír ruidos extraños. Como que viniendo, no del sitio donde están per se, pero del resto de la ciudad. No tanto a la gente gritando, que también hay, pero empiezan a oír ruidos extraños, en plan howlings, en plan scratches, como skeeters, en plan Well, cosas that's así. shitty as fuck. I hope we didn't accidentally open a portal to the Shadow Realm. Por favor. Right? If only we had someone who knew about the Shadow Realm who could tell us if we opened a portal to the Shadow Realm. Sí, yo creo que eso fue No, lo que pasó. ella es la única persona aquí que podría, porque es la única persona que realmente conoce en first hand el Shadow Realm. Ella no podría tener noción de eso porque hasta donde ustedes saben, el Shadow Realm está sealed. No hay forma de que pueda llegar al ¿cómo se llama? O sea, no hay registros de que el Shadow Realm alguna vez ever haya caído Right. dentro del All right. planeta. How about somebody more magically inclined checks out what's left of the crystal? Okay. Hola. Los Go. pedacitos de cristales no son dust, son pedacitos chiquiticos, Sí, como son te digo. pedacitos muy chiquititos, sí. No Quiero sé. guardar un puñado de eso. Crystal dust. Vale, Sí. ok. Me Sí. parece bien. Anótalo en tu. Anótalo en alguna parte. Si lo vas a anotar en tus personajes, mejor todavía. Please, porque se me va a olvidar que lo tienes. Oh, can I take a look at the crystal to see if like that arrow thing got embedded into it and I can see it from here? Sure, yeah. You can try that, sure. Para poder hacerlo vas Go. a tener que pegarte al cristal y casi. Kinda. Yeah, I mean just take a look to see if I see anything. Sí. Creo que tu palabra era shards lo que estabas buscando. Sí, kinda, sí, pero es que son más chiquitos Bueno. todavía, pero sí, son shards. Dust. No sé Víctor. cuánto pesan, pero supongo que casi nada. Víctor, no tienes que Crystal hacer dust. un. Sí, ponle Crystal Dust, whatever. Víctor, hablando de lo de. Porque no te va a pegar ni un rol ni nada porque es bastante fácil de hacer. Una vez que te acercas y te pones para tratar de ver abajo, no puedes Yeah. verlo como tal, pero como recuerdas cómo era el brillo de la flecha, ves que el brillo está que si en el centro del cristal y está abajo. Entonces, Inside the crystal, huh? está dentro del cristal, sí. No way of getting it out. No. No, no por ahora, no. All right then. If anyone else wants to take a look at something, do it now before we head towards the Sí. south of town. A mí me gustaría averiguar si, o sea, obviamente dijiste que hay muchos gritos alrededor y eso, pero Sí. quisiera saber si la gente que ya no está alrededor, o sea, falleció trágicamente o huyeron. I mean, they probably ran away from the explosions. No, Creo que no hemos todavía mucho. no lo sabes. Estás claro que mucha Claro. gente, o sea, lo que Víctor dice, mucha gente que seguramente ha corrido justo después de la explosión. Habrá gente que probablemente vino al centro como para ver what the fuck, pero si vinieron ya no Okay. están. Yeah, but Considera. if you don't see any dead bodies around, that means they didn't die. No, Yeah. exacto. Considera también que entre que estuvieron en la explosión, o sea, entre que estuvieron en el sitio donde estaban peleando y salieron, les pudo haber tomado alrededor de 10 minutos o así. Entonces salieron, vieron la explosión y después otra vez caminar de vuelta, sonó, o sea, otra vez hasta el centro, son otros 10. Entonces digamos que han pasado como 20, 25 minutos desde que ocurrió la explosión. Okay. Are we even in the same plane of existence as we were before? You don't know that. I take that as a no. Yo no dije que no. Dije, tú no. ¿Cómo lo podrías saber, Víctor? Explícame. Anyways, I say we go to the light that we saw in the south if nobody else is going to check anything out here. Sí, no, yo también Nadie otra cosa que quería saber es si hay rastros de algunos bichos extraños haciendo crawling o hay ve. como baba negra en el piso o alguna mierda Ya, de esas. esa sí es A una saber buena. si. Esa sí es una buena. Ahí sí necesito que los tres Así. me hagan perception roll. Okay. Esa sí estuvo bien. Okie ¿Puede mi cosa hacer un perception rule también? No. Ah. Nada, be cheating. Kinda. Oh, he has it. No me interesa. I kill you. Okay, Mavius. Fuck. Ya empezamos, ya empezamos. Bueno, yo prefiero que los roles de chimbo salgan ahorita. ¿Qué le tenía que agregar a Perception? Tu perception. Your, yeah, your O sea, perception búscame un modifier. turno. Ah, ya, ahí está mi Perception. Roleo 920 y le sumas el bonus de Perception. Correcto. God damn it. Well, that's perfectly Coño, está average. Víctor está por encima. Okay, ya va. Víctor y Angélica. Sí pueden ver que eso no estaba antes, pero es lo máximo que ven. Ven scratches en el suelo. Les había dicho cuando ustedes llegaron aquí, les había dicho que era una plaza, que tenía como adoquines y no sé qué, y era como medio beige en los adoquines en los que estaban. Con la poca iluminación que tienen, pueden ver como scratches en el suelo, como si algo puntiagudo ¿cómo se llama? Se rasgara por el suelo. El problema es que no lo ven que sí, por eso es que lo pueden ver, porque no es que sea en un sitio muy específico, es que todo el sitio está lleno de scratches. Yeah. Es como si alguien se hubiese puesto maniáticamente y se hubiese puesto a rayar el suelo. Yo creo que liberamos a Winnie Pooh y sus amigos. A Winnie O sea, lo Pooh. interesante es ver hacia dónde fue esa vaina, porque probablemente para allá tengamos que ir nosotros. No pueden verlo por lo que te digo. Parecen scratches. Parece que solo estuviese rasgado de forma aleatoria. Pero eso no puedes discernir un camino. Parecería que fuese en todas las Okay. direcciones. Supongo que podemos ir a donde está la luz ¿A dónde está la mística. luz? Exacto. Entonces, si sí, eso, más nadie quiere intentar nada aquí en el cristal. ¿Qué fue lo que intentó Víctor al principio? Víctor fue trató. Obviamente, looking for the arrow. Oh, pero ¿cómo viste que estaba ahí la arrow? ¿Hiciste un chequeado? No, I leaned over and I looked down at it and I saw it. Sí, se pegó al cristal y como el cristal ya no está brillando, ahorita es traslúcido. Yeah, it was like right there. I just looked at it. Supongo que, o sea, Yeah, I mean, do you want to Luismi look tiene at it as cosas well? arcanas. Voy ¿Podría a ser? Tomar un poquito del polvo del cristal y Póntela. ver si es algún material que he usado antes o algo así Okay. Wait, o Lizzie, de repente sí. don't you have like a skill to Ajá. tell if something is magical or not if something is magical, but like if something has magical Sí, como effects? cuando viste que era el Creo que viento sí. ese. Él a lo mejor Sí, sí. tiene, él a lo mejor tiene, o puede hacer un Arcana check, o puede hacer, o a lo mejor tiene Detect Magic. Déjame revisar, porque no sé si That también detect tiene. detect magic is just gonna tell you that yes, there's magic all over this place. Detect Sí, pero magic, te creo dice que el no tipo lo de tengo. magia, no te dice qué Exactly hechizo that. es, pero sí, no, pero no sé si lo tiene o no. That'll Okay. No, pero no sé No, si no lo tiene. lo, creo que no lo tengo. No, nada más tienes Protect, Rage, Shield, Animated Dead, Thaumaturgy, Shield, Mending y no sé qué otra verga. No, no tienes. Pero podrías intentar hacer un Arcana check. Bueno, vamos a hacer eso. Todos, bueno, no sé, todos los que tengan proficiency podrían intentarlo. No sé si Víctor tiene proficiency en Arcana. I do not. Vale. Proficiency. Sin embargo. You Mean, I'm kind of magical. I'm an elf. can try to do an Arcana y Angélica también si quieren. Proficiency I'll do it. en qué en En Arcana. Arcana, I'll sí. do it without any modifiers. Might Okay. Damn. I wanna play though. Coño, Okay, bien. bien, Víctor. I am, O sea, I puedes am, and I hacerlo was sin retired in modifier. training. Sí, lo puedes hacer. Modifier, ¿un rol de qué? Perception. Sí. No, no, no, no, Arcana. Perdón, De Arcana. Yeah, just roll a d20 if you don't have proficiency in it. Fuck, no, eso tiene un, le puedes restarle los Una tres. huevona, pues sacaste 19. Holy fucking shit. Ok. Todo el mundo en este mundo, menos el mago. Esto, lo máximo que pueden discernir es que, a ver, creen y están por ende muy, muy seguros que fue la que es la flecha, sobre todo Víctor, porque tienen la información de que la flecha está ahí y para más colmo sacó burdo en Arcana. Que la flecha lo que hizo fue drenar la energía del cristal. Cuando el cristal se quedó sin energía, colapsó. Pero así es como funciona. Literalmente, lo que crees que pasó es que el cristal absorbió su energía hasta que cedió. And the arrow is, wait, the arrow absorbed the crystal's energy? Sí. Okay. Yes. Eso es correcto. Well, now we know what it did. Now we know Yes. why people wanted it. Yes. Aparentemente. ¿Algo más que quieran hacer aquí en Okay. el centro? Yo no, yo voy a guardar un poquito de cristal en mi pouch o algo así, ya. ¿Tú no Luis, le do querías you hacer un check have a... al cristal, al polvo? Sí, pero ya lo sé, ya lo hice y fallé, o ¿Cuál hago otro. fue? No, no, no, ese check fue para ver el cristal. El cristal, la cosa, Ajá. el cristal. Puedes hacer otro. Incluso Angélica también, Víctor no, porque él no, su personaje no conoce esa parte per se de la historia. Pero puedes hacer lo que tengan más alto: History o Arcana. Igual. Pues Ey, eso. ¿por qué no Bueno, tengo history? voy a Porque hacer no lo uno pediste de... cuando hiciste tu personaje, maldito. Pero pensé que lo había pedido. No creo. Déjame revisar tu personaje, pero no creo. Ok, mejor, mejor Luis. Échale. Ya te digo, ya, un segundo. Déjame revisar algo de Angélica. Porque tengo insight, investigation, No, si sí, tienes un coñazo, Angélica. O sea, tienes 1, 2, 3, 4, 5. Tienes 6 proficiencies. pensé Pero tienes más que 1 en tenía Arcana, history. carajita. No, yo no veo. ¿Cómo que no? Tú no Ah, eres no, Sindel. sí. Sí, tienes 1. Carañame. You're Victory. right. Oh, boy. Ok. Oddly enough, Angélica, esto no te parece para nada similar. Luismi, estás casi seguro de que esto es polvo lunar. Qué bolas. Sí, yo sé, tú que le estuviste estudiando no tienes ni puta idea. Pero Luismi, Luismi está bastante seguro de que esto es polvo lunar. Ok, Luismi. Luismi. ¿Aló? Ay, coño, sorry, es que tengo la vaina Ah. en control. Así que, Que estaba diciendo que fino, pues que guardo mi vaina okay. en mi pouch. Vale. Es polvo lunar, Luismi, pero por lo que habíamos, por lo que estábamos comentando antes, acuérdense que a nivel de historia el polvo lunar pareciera que puede romper las reglas de la magia, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero este polvo, según lo agarras, y tú como eres un ente de magia, te das Ajá. cuenta de que no, es súper normal. Si tenía magia, no, ya no la tiene. Okay. Por lo que puedes creer hasta ahora, es que es simplemente polvo. Pero estás seguro que es polvo lunar, porque lo has visto antes y sabes que es polvo lunar. Vale. ¿Alguien quiere hacer algo? ¿Quieren hablar entre ustedes? ¿Quieren decirles hola, marico, cómo estás? Por ejemplo. Oli. Tú no, Vanessa, cállate. Me pregunto dónde estaba Nelson, digo. Yo, Angélica, porque obviamente mi Ya, personaje no. ya. Lo pregunto. Sí, sus personajes no hablan entre ustedes, sus personajes se odian desde el day one. Well, I mean, I assume we've been saying these things out Sí, me loud. imagino, Sí, Víctor. sí, sí. Yeah. All right, so yeah, this all looks pretty fishy. ¿Qué te That's hace it. I pensar eso? mean, lotions, sounds, creatures. O sea, está claro que alguien está usando magia no autorizada por nadie en Autorizada. donde vivimos y sí, Autorizada. bueno, y quiere hacer algo bastante oscuro con ella, así que bueno, creo que eso es suficiente información. Luismi, do you have magic hand? El spell, creo que no. No. No, no, no lo tiene. Todavía. Pero roleen, actúen. ¿Verdad? Gracias, Caras Vanessa. de verga. I asked him directly if he has magic hand. Su nombre no es Luismi. True. Ay, okay. Whatever. Anyway, let's go to Tienes that razón, little Vanessa. place. Pero, ajá. Ajá. Okay. Entonces, sí van a lo de la luz, ¿no? Yep, Sí. yep. Okay. Nice. A medida que van caminando, marico, van oyendo más ruidos y más ruidos, pero afortunadamente sienten que se están alejando de los ruidos. Sienten que se están alejando del skitter skitters y de los howls y de los y las cosas raras. Ya las oyen un poco más. Ya las están dejando un poco atrás según van pasando por las distintas murallas. Cuando llegan a la primera muralla, que es la que les había comentado, que es la del market, de slums, etcétera, etcétera, marico, ven a bunch of people, tratando de salir de la ciudad. Están saliendo, lo que pasa es que hay es muchísima gente, pero sí están logrando salir. Y ven que justo en la entrada hay una especie de domo, un domo de luz, un lomo de luz amarilla. Si se fijan en el domo, dentro del domo, y está ayudando a evacuar a la gente, está Nia, la mayor que les presenté la otra vez. Si puedes decir algo, puedes decirlo ahora. Dime. I'm talking to the party. Mm-hmm. You know, in character. Mm-hmm. I'm thinking that you said the crystal broke through the walls, right? Yes. Yeah, well, maybe the walls were, like, keeping something out or something in. Rompió las paredes. Cuando cayó, sí. Oh, yeah, the crystal fell over and crashed. Todas las paredes. Sí. All of them, but, like, where no, it fell, pero, I o sea, guess. Exacto, pero rompió las cuatro paredes, pero en ese sitio. No es que cayó y rompió todas las paredes por todos lados, no. Yeah, exactly. It fell and broke them. But, I mean, you know, maybe those walls were there for a reason, and that's all I'm saying. And now that they're broken, maybe that reason will be evident. Anyway, we should probably hurry and talk to Nia. Yeah, sí, okay. Yeah, he probably knows things. Sí, okay. Mientras hacen su way a través de la multitud de gente, porque hay una multitud de gente, el único motivo por el cual podrían ver a Nia es porque la ciudad está en un leve desnivel, entonces podían ver hacia afuera. Y por eso pueden ver a Nia dentro del esto. Y no, claramente haciendo señas con las manos y todo para hacer que la gente saliera de la ciudad y todo el asunto. Necesito que todos, menos Vanessa, pero necesito que todos me hagan... Ya, espera. Que no sé qué rol es este. Déjame revisar una hoja, la que sea. Vamos a decir que es Perception. No debería ser Perception, pero es lo único que se me ocurre en este instante. ¿Hagan todos un Perception? Doing. Ok. Fonia, como no. Siempre, no veo una mierda. Fonia, fuck no. With my Perception. No. ¿Y cómo se llama? Angélica y Víctor. No les pasó nada. Están perfectamente bien porque están aware of your surroundings. Luismi, tú tenías 100 gold pieces. Tienes 50 ahora. Oh boy. ¿Qué pasado? Tonto. Ajá. I guess when people want to steal, they don't care there's crisis going on. Of course not. Marico, ese carajo es venezolano. Obviamente no. O sea, no me di cuenta en lo absoluto. O sea, no es como que pudiera hacer algo al respecto ahorita, ¿ok? No. Ah, el único motivo por el cual no robaron a Vrel y a Cinder es porque se notaba que estaban pendientes. Entonces simplemente como que los malandros dijeron que no, marico, no. Luis, me llevar clueless. Yes. Ajá. Llegan al centro. Exacto, para la única cosa. Llegan al centro, cállate. Llegan al centro del sitio este y ven la luz, ven que obviamente, como les he dicho, es la salida. Ven a Nia diciendo, todo el mundo salgan de la ciudad. Por favor, por aquí, no se empujan, que no se queden. ¡Ah! Gritándole a la gente. Al lado de Nia, ves como que tratando de ayudar a la gente a una... ¿Cómo se llama? A una halfling pequeña, porque es una halfling... Con pinta, tiene armadura. No te voy a describir, descríbete, Vanessa. Muy similar a la... tengo una armadura de... Ya les digo exactamente de qué, para que se lo puedan imaginar mejor. De scale mail. Damn, that's pretty heavy armor. Okay. Yes. Sí, a ver, como pueden ver en la foto, o sea, a diferencia de un enano que es así como súper grueso, es nada más una persona pequeña. Es como un hobbit. Sí, es un hobbit. con el pelo rubio como los amarillos. En verdad es bonita, pues, pero pequeña. Y los Okay. cachetes rosaditos. Eso es importante. Fierce. Okay, roleplay, Dangerous. o sea, roleplaying. Right, let's go to Nia and ask her what's going on. Okay, tienes que Oh, ser más, pero más específico, Nia, ya tienes que hablar. va, Ajá. Daniel, tengo una pregunta, Yes. porque donde yo me quedé la semana antepasada fue Ajá. que yo estaba corriendo Yes. detrás de Nia. Tracer. Nia es Tracer. Okay. Tú llegaste a la ciudad junto con ella. Ah, Por eso estás al lado con exactamente. ella y como eres ghoul, estás Y ayudando a evacuar la ciudad. exactamente, perfecto. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy ayudando a evacuar a la ciudad. Y que yes, eso es correcto. Perfecto. Ok, Vale. You're sure, yep. Sounds about right. Ajá. Entonces los veo a Okay. ustedes queriendo entrar a la ciudad, ¿no? No, no, No, ellos estamos están dentro de adentro. la ciudad. Y se han acercado a Tratando la de salida. salir. Sí, porque ustedes, tú y Nia, junto con otro grupo de Sí. gente, se han puesto en la salida de la ciudad, que esa es la salida más grande. Y se han puesto. Bueno, ya que están ahí, los demás lo pueden ver también. Hay seis personas que literalmente han puesto como que sus manos de frente de ellos. Y son. Y hay como que energía amarilla fluyendo de sus pies hasta sus manos. Y ellos son los que están manteniendo este hechizo. Que bueno, X, es una cúpula. Alguien puede hacer arcana si quiere para ver qué hechizo es, pero ya les Okay. digo, es un escudo amarillo, I mean, yeah, básicamente. you don't have to be a genius to tell that Exacto. they're keeping Es someone un out. hechizo específico, evidentemente, pero es irrelevante. Realmente no es tan relevante. Okay. So, again, Okay, quiero hablar Nia. con ella. Ajá. What's going on? Why is everyone what's going on? Y What happened? te dice, no tengo ni idea. Estaba solucionando un problema que había en unas granjas cuando vi el cristal explotar. Vine corriendo lo más rápido que pude y vi a la gente evacuando la ciudad. Uno de los guardias se acerca. Reconocen, bueno, Angélica y Víctor reconocen al guardia porque es el fortachón de la otra vez, Oh del boy. principio del esto. Oh boy. Y le dice, Yeah. el tipo se acerca como que le hacen la seña, no sé cómo se llama, la seña militar esta, el saludo militar, que se me olvidó, no sé cómo se llama eso. A Nia. El Sí, no, no, no, saludo. no le hace Hail Commander, no, tampoco, Se pero le casi. para firme. Pero Se le casi. para firme. Exacto, Sí, se un para saludo. firme, Oh, exacto. A sí. verga, tomamos, Shit. Dios mío, He ajá. stands at attention. ¿Qué? He stands at attention. Sure, whatever. Irrelevante. Y le dice, Mayor Nia. Ya he vuelto del centro de la ciudad y Nia le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice, hay criaturas extrañas apareciendo por toda la ciudad, hay un mogollón de gente desaparecida en la ciudad, no creemos que quede más nadie. You, that word, ¿Qué? mogollón. He said that exactly as you said it. ¿Mogollón? God damn Sí, dice mogollón. What? Es como se llama, Víctor, O sea, es un ¿cómo se marico, llama? Es un grandote medio tonto, así que puedes creer que okay. dice mogollón. Todos nuestros personajes sintieron cringe así intenso y nos quitaron Yeah. uno HP. Perfecto, quítatelo, quítatelo, quiero que te lo quites, maldito, quítatelo. No, cállate. Okay. Ajá. Quiero preguntarle. Ajá. Ya va, espera. Entonces, ajá, y en esto Nia pregunta, ¿y mi abuelo? Y el carajo este le dice, no lo encontramos, no tenemos, no estamos seguros de dónde está ni nada por el estilo. En esto ella hace una Okay, especie de sign y dice, God damn it. ¿cómo se ve tu abuelo, please? Dutel. Aquí se voltea específicamente a Vrel y le dice, ¿te acuerdas que estás buscando un tal Siven? Yeah. Well, funny enough, Siven es mi abuelo. Él estaba en magia y vino a esta ciudad hace como un par de. No, vino hace realmente como una semana para solucionar un problema que teníamos en una de las granjas aledañas con cuestiones de undeads. Pero cayó enfermo hace 2 semanas. Y se supone que estaba en mi mansión. Pero estaba en mi En mansión cama. porque había caído enfermo. Hace un par de días. O sea, ¿estaba en cama o Sí, está? no, en cama, en cama, en cama. Estaba enfermo, enfermo, enfermo, Great. casi muerto. Okay, ¿No that's sabes nada del arguable. A ver, yo. ¿Qué tipo de criaturas vio en la ciudad? ¿Tengo que hacer algún tipo de rol? No, no, no. Te lo puedes preguntar. No te dice. Te dice. Puedo decirte que son cosas que jamás había visto, con cantidades de patas exageradas. O sea, cantidades de patas que nunca había visto que pudieran sostener a una criatura. Cantidades de dientes y de garras también exageradas. Y todos hacían ruidos que no. No había habido ninguna criatura hacer un ruido similar. Queda No pude. mucha gente dentro de la ciudad. Hasta donde puedo notar, no, pero no es como si tuviese una libreta que te puede decir, mira, salió no sé quién, salió no sé quién, no. Está claro que no sé, o sea, a Siven no lo encontramos, pero realmente, siéndote honesto, es que porque no llegamos hasta la mansión, porque no pudimos llegar hasta la mansión, porque a medida que te vas acercando a la zona de la mansión, la densidad de esta, de las criaturas y de los sparks, de las explosiones de Aumenta. magia, aumentaba, entonces no pudimos acercarnos más. Esto, a todo esto, ustedes. Ah, bueno, nada, no voy a decir nada. Continúen. Ajá. Pienso que tenemos que ir a buscar a la gente que queda en la ciudad. Yeah, No I'm lo gonna go pienso, ahead and say they're probably ojo, no dead. lo pienso realmente, pero mi personaje sí. Pienso que deberíamos irnos al carajo Yeah, but realmente. don't say Oh, that. she's stupid like that. Right, I agree with that. Let's go to the Ya, mansion. con Okay. qué? Tenemos que buscar la gente que queda, o los si existen sobrevivientes. A ver, no digo literalmente engage contra las criaturas malas, si podemos sneakear a la gente por ahí, pero o sea, si queda gente dentro de la ciudad, tenemos que irlos a buscar. Vanessa no me puede ver, pero yo estoy haciendo en silencio, como en plan praying, thank you. Por lo de no necesariamente pelear contra ellos y yo, gracias, No, no, gracias. no, no. Es que se nota ya leguas que no les vamos a poder ganar. Right. Well, ¿A when we pelear were at the contra la mansion, criatura? dime when we qué. were at the mansion, there were a lot of people around that area. And since that's like way up north, maybe they didn't get out. They probably took shelter in the mansion, though, in the manor and the thing. Sí, te entendí. Sí. That makes sense. Can we take these guys and their battlefield with us? What? They are defending the exit. No, of course not. Eso te lo dice Nia. Right. Of course Of course Fine. not. O sea, yo digo que podemos ir a chequear a la gente siempre y cuando se nos lleve a entender qué está pasando. Ese es mi comentario. No, sí, el personaje de Luis es así. Okay. Sí. All right. So that's three of us. Cinder, how about you? Bueno, ya estamos metidos en esto, fucky. Fair enough. Right. Sure. By the way, Nia, we found your arrow thing. Oh, ¿dónde está? Ah, right. In the crystal. You, what? Right. Yeah, we're gonna go to the mansion to check things out, and we'll be back in a jiffy. Boy, what about my arrow? What the fuck was that? It's in the crystal. You can It's go take a look. It's inside. right there, in the middle of town. Thank you. Yeah, no problem. We'll try to find your grandfather and all. Y que sí, Oh, no, thanks. no sé, si me preguntas a mí, yo diría que era importante. No, ya, en serio les Sé que dice, dijiste estoy que no. seguro que no lo era, estoy bastante seguro que no, Y yo que porque tú tendría cuidado con ese poco de otras cosas mágicas que tiene en la mansión. esto es cierto. That's Bueno, actually chicos, tenemos que dejar de hablar y tratar de ver si logramos rescatar a alguien. Burn. Lo siento, pero la vida es así. Miro a Nia diciéndole que lo veo, que dónde nos encontramos, dónde podemos llevar a los sobrevivientes antes de ir, obviamente. Le dice aquí, porque aquí es donde va a estar puesto el hechizo de protección. Hablando de eso, Nia le hace un gesto a un. Le hace como que un gesto con la mano y dice: Rael, come here. Y uno de los carajos. No, Rael, no Vrael. Vrael no es lo mismo que Rael. Ajá. A uno de estos, que era uno de los que estaba manteniendo el hechizo. Y el carajo les dice. Nia les dice, básicamente, can you fix them up? Y les dice, right away, levanta una sola de las manos. Y todos tienen sus hit points back. Ay, no, tenés una That's flecha también. No appreciated. escuché, no escuché lo Que que te recuperes la dice. vida, papá. Sí, He básicamente. healed us. Sí, era un priest, básicamente, hizo más heal. Y cubrió, les recuperó todos sus puntos de vida. O sea que tengo de nuevo mi hermoso. Tienen todos. Lo que no tienen es si alguno usa alguna habilidad, que creo que no, alguna habilidad diaria o algo por el estilo, eso no lo tienen porque no han hecho un long rest, pero sí tienen todos sus hit points. Ok, bueno, los necesitaremos. Y le dio el mismo priest, como que abre las robes y saca una small healing potion y la una a cada uno. Okay. Okay. Let me just add that. You wouldn't happen to have a map in those ropes too, right? Of a what? A what? A what? A map of the city. No. Él no. Él no, no, no. Él no. That's too bad. Sí. All right. Yep. ¿Necesitamos un mapa right now? No, pero a mí me gustaría, it would be nice. Claro. Someone. ¿Dónde, por dónde está la mansión? Están, ahorita mismo está en el sur. Ahorita mismo está en el sur. Y tienen que ir Okay. directamente al norte. Como está constantemente, la ciudad está constantemente, como hay rayos y hay explosiones y cosas por el estilo, Okay. no necesariamente todos los caminos van a ser igual de fáciles y nada por el estilo, pero aquí ustedes pueden ir viendo por dónde van a Okay, ir. quiero sacar mi cosa. Alright, ¿verdad? Entonces, Y saco también, un como él estaba. tiny. Como él estaba Él sobre ti, tiene. también recibió más heal, Angélica. Porque él estaba sobre ti. Cool. Porque él tiene 15 senses, entonces es como un perro. Básicamente. Así que Descríbelo. saco un tiny white dragon de mi coat, Oh my whatever. god. Cuando ya dice Tiny, no es mentira. Es tiny. So cute. So cute. Okay. It's my size, perfect. Ah, pues Pues sí, actually. sí. Ajá, That was entonces, ok. exact comment. Estamos buscando sobrevivientes, ¿no? Sí. Bueno, ellos dicen que estamos con sobrevivientes. No sé qué están haciendo en realidad. Te pueden estar mintiendo. Ah, hasta donde yo sé, estamos buscando sobrevivientes, Pero así por que ahora digo todavía están metidos que. dentro del círculo de luz. We could, right? Let's Okay. trace our steps back to the mansion. We Bien, just came from perfecto. there, so. Sí, vamos a acercarnos, pienso yo, lo más posible a la mansión, pero lo más silencioso y tranquilamente, o sea, Okay. sin llamar la atención de las criaturas. Por favor. Bueno, le digo, Kelpie, fly, please, and tell me if you find any Okay. survivors. Do you have a way Yeah, to smart. call him to call him back after a El, while or el, something? nosotros tenemos una telepatía. Okay, sure. Es Let's en say. serio, es parte de sus tres, Sí, solo es tiene que parte del estar bond. a Sí, un sí, sí, mile de sí. distancia. Ah, bueno, fine. Okay. That's beautiful. Ok. Si ve Entonces. sobreviviente o si ve peligro, please, do tell. Sí. Ok. That sounds fair. Ajá. Vale. Entonces, ¿salen del círculo de protección mística infinita? Sí. Ok. Mientras, porque lo que dijo Víctor tiene, o sea, Vrel tiene todo el sentido, empiezan a caminar por donde estaban viniendo. En el momento en el que casi que apenas salen de la burbuja, hay una especie de tremble. Y muchas partes de la. O sea, hay muchas casas que se derrumban por el mini tremble que hay. Partes de la muralla también se derrumba. El camino por el que vinieron, la gate por la que vinieron, se cae. Literalmente se cae y se bloquea por rubbles. O sea, por Yay. ese camino exactamente por el que vinieron, no pueden volverse a ir. Acuérdate que es un Towards the bubble, you mean. círculo, así que pueden irse por cualquiera de los otros dos lados. O pueden, no sé, también pueden intentar escalar la pared. La pared es burda de alta, pero pueden intentar hacerlo, geo. I don't know. Wait, hang on. Eso This es is in front of athletics, us. porque No, is this in dime. front of us, like towards the ma is this towards the mansion or towards the Sí. bubble? The mansion. Towards the mansion is blocked. Sí. Alright, so we're gonna have to go around it. I mean, I don't think anybody here wants to try to climb that. Okay. Do you guys? No Guys, de acuerdo, we go around it. podemos abrirle un hueco. You could try to blast it, pero no sé si tienen suficiente fuerza para hacerlo. You could try. Tú tienes que Ya, pero alguna eso es habilidad. para. Eso es que no nos deja seguir adelante o es que no nos deja regresar. No, no, eso es que no nos Forward, deja we seguir can't go forward. adelante. Es por el camino por el que ustedes se vinieron de la mansión. Entonces están Está tratando de regresar por el mismo camino, pero hubo el tremble y una de las bien. cosas que hizo es evitar que caminaran por ahí. Si Okay, puedes bueno, intentar destruirlo. voy a tratar de congelar la pared para destruirla. Vamos a ver si funciona. Ah, okay. No, ya, pero por dentro sigue siendo pared. A lo mejor la conviertas en hielo. Sí, es que es lo que va a intentar Por hacer, eso. pero no estoy. Okay. Are you gonna transmute the wall into ice? No, he can't. He's gonna freeze the wall. Eso no es muy útil. I wanna see How this. not? Go ahead, do it. No, pero después no vamos a poder escalar tampoco. Go Bueno, around. pero ya, Dani, esto es una duda que tengo. El hielo, cuando lo casteas, o sea, cuando casteas un spell de hielo, Yes. el efecto es normalmente es congelar a lo que lo castea, no es que creas hielo. O No, no, sea, no, no, no no, sé si no. me explico. Espera, sí y no. Tu hechizo en particular, que si no me equivoco, vas a usar, ¿cómo es que se llama? Chill Ray Ray o of Frost. Ray of Frost. Enfría, pero no necesariamente congela. Depende de la cantidad de daño que haga. Ah, Y congela a cool. una persona. Okay. No, una pared. O sea, Yo pienso que está muy debemos ir difícil. alrededor, chicos. Bueno, lo haría porque es gratuito, pero en realidad No, es no vamos a perder gratuito. tiempo en eso, así que vamos a seguir en la I vaina. mean, you can do whatever the fuck you want. No, no, vamos a darle la vuelta a la mierda. Ok, tiene. Es un círculo, ya lo saben. Ah, bueno, Sí. Vanessa no. Pero X, la ciudad es circular. Entonces tienen dos caminos: Okay. tienen derecha o izquierda. Pero sea por donde sea que se vayan, siguen estando en la zona pobre de la ciudad. Okay. Así que creerán que no es importante, pero sí Let's me tienen que decir si go van por la izquierda o la derecha. La de ustedes. Bueno, To the right, because. quiero que mi dragón Debemos haga un para la perception izquierda y desde arriba debemos de para la nosotros. derecha. Parece completamente lo mismo, Vanessa, honestamente. Porque lo que ven son puras. En plan, chabolas. Ven puro slums. No Ok, pero distingues mucho. dime, ¿Sí? dime, quiero ver si mi dragón ve algo desde arriba, a la izquierda o a la derecha. Ok. Te puede decir. Ok. Lo que te puede decir es. Todas las gates que dan para el centro. Y que van en línea recta hasta el centro. Están cerradas. Puede decirte que las gates. Por algún motivo del este están abiertas porque las gates del oeste es a donde cayó el pilar. Entonces, Okay. las únicas gates que parecen abiertas, y no es que hayan abiertas, él ve pasos. Desde el este ve formas de entrar hacia el centro, o sea, ve un camino por el cual podrías ir hasta la mansión, por el este. ¿Y Eso el sería tu este es derecha. irnos por derecha o izquierda? Derecha, O sea, que a derecha. la Directo es por derecha. tu derecha. Ajá. ¿Qué más? No ve muchas sombras y cosas extrañas moverse rápido and weirdly por la ciudad. Pero para verlas más detalladamente tendría que acercarse. And he ain't gonna do that shit. No, se supone que vuela arriba de nosotros. Eso es literalmente lo que te dijo, by the way. I ain't gonna do that shit. Okay. Thanks. Okay. Right, we go. Tengo que decírselos. Bueno, fue bastante útil, Angélica. Acaban de salvar burda de tiempo. Okay. Es que si se iban por la izquierda iban a pegarse contra el cristal, literalmente. Nice. Sí, a la derecha. Bueno, nos vamos a la derecha. Gracias Okay. a Kelpie de Dragon. Kelpie the Dragon. Kelpie Ajá. Dragon, Bueno, aquí. Empiezan a yes. caminar. Ya no oyen el bullicio de gente de atrás. Lo que oyen es como una especie de silencio que eventualmente es interrumpido por house extraños de criaturas weird que no habían oído jamás. Oh, shit. Pero en plan, como así, por ejemplo. Oyen ese tipo de cosas de vez en cuando. Basta, stop. Ajá. Vale. Quiero saber qué paso están tomando, quiero saber cómo están caminando, quiero saber quién va adelante y quién va atrás, quiero saber todo sobre cómo se están moviendo por los Yo slums. voy adelante, yo voy adelante. Yo, Porque yo. siempre Maldita. camino como decidida, como que I'm going to help some people. Oh boy. Ajá. What Cuando en about verdad no. the march, the Yo rhythm of the march? voy. ¿De what? ¿Cómo están caminando? ¿A qué velocidad? ¿Están siendo stealthy o no? Very stealthy. Sí, yo creo que estaba haciendo stealthy. God damn. Okay. Yeah, I mean, there's only so much stealth we can do with scale and chainmail armor. on. True, that's true. Pero igual, si necesito que hagan un... Aquí, ¿es stealth o es hide? No sé, creo que es stealth. Necesito que hagan un stealth check. Ok, ¿cómo hacemos eso? En tu hoja de personaje. If you have proficiency, add it. Ya, abren su hoja de personaje y revisan... Ups. Y revisan en las skills. Stealth. Stealth, sí, es stealth. Es la penúltima skill. Marico, voy que es un tocando, D20. Voy tocando una canción, no me Daniel, es un D20. Voy tocando los pollitos. Sí, es un D20 y le agregas su stealth. If you have proficiency. No, no, no, el stealth lo puedes hacer aunque no tengas proficiency. Lo que pasa es que va a ser muy distinto. All right, ¿ustedes no me queda claro esos skills? Son solo los... Very naughty. Proficiency son nada más los que tienen el tag. Sí, pero lo que pasa con proficiencies es que tú eres más habilidosa en esas cosas. De hecho, si ves, son los que tienen los puntajes más altos. Y cuando subas de nivel, depende de qué nivel subas, esas cosas suben más también. Ah, los demás no. Los demás suben también, pero no suben tan rápido ni tan fuerte como esos skills. Ah, ok. Ajá, me encanta el 5 más 3. Marico, Cinder, he moves like a feather. In a place with a lot of shines and things, but he doesn't touch any of it. I mean, makes sense. He's like a ranger. Jeez. Elaine hace kind of stumbles, pero es bastante silenciosa. Falta el Bresme. Ya sé, ya va. Espera. Sí, acuérdate que yo soy el que está tocando la canción. Es que, literalmente, yo creo que por ese 6, marico, Luismi tiene que así miedo y sacó la lira y anda ahí, tra-la-la, tra-la-la-la-la, y Víctor va por, o sea, Israel va por ahí caminando haciendo cra cra cra cra. My armor, you know. Ok. Voy a introducir ahora una mecánica que creo que ninguno, a lo mejor Víctor la ha jugado porque es una mecánica que existe desde D&D cuarta, que es Skill Challenge. De entre, por cierto, by the way, esto es importante. De la, ¿se acuerdan la mist de la que les hablé? Yeah. Sí. Es ultra densa. Pueden ver que sí. Oh, no. 10 meters? No, eso es mucho. Bueno, well, sí. Pueden ver que sí, 10 metros delante de ustedes. El resto, marico, es que sí. Es que sí. No es que sea oscuro y ya. No, el problema es que ven que sí. Un muro de nubes. Es muy bien. O sea, dos cuadritos. Básicamente. No, no, porque no, no, no. Dos cuadritos son 10 pies. Es 10 metros es más. No sé cuánto es, pero es más. Ah, cierto, cierto. Pero no, no importa. Para este, en este momento no es tan necesario. Lo importante es que de los slums, porque yo estoy asumiendo que van pegados, no van por todo el puto medio, porque si no, ya ves. Estoy asumiendo que van pegados por lo menos a los slums. No creo. Sí. No van por entre los slums, ¿o sí? No, no, stuck to the walls. Okay. No, no se han metido por entre las chabolas. No. Okay. No. Menos mal. Ajá. De entre las chabolas, o sea, sí, vale, están por todo esto, pero de entre las chabolas salen unas especies, salen como tres figuras. Quisiera poder para ponerme de pie y describirlo con mi cuerpo, pero no puedo. Salen tres figuras, son medio grisáceas, tienen que sí, no tienen... Tienen como la cara un poquito alargada, tienen una boca pero no tienen ojos y parecerá que no tienen orejas tampoco. Tienen las manos súper, súper largas, en plan, tienen las piernas súper largas pero las tienen como que, las tienen dobladas. Entonces van caminando y parecerá que van sentados básicamente. Y las manos... O sea, el dicho es mama. Y las manos son burda de largas también, rozando con el suelo. Esto, y son, y el bicho, los tres bichos son súper flacos y son como grisáceos. ¡Qué feo! ¡Fuck you, Daniel! What the fuck? Vanessa, chill the fuck up. Ajá. Los carajos hacen como en plan... Ya, a ver si me sale. Con la boca. O sea, no sé si es con la boca, pero pareciera que hacen una especie de... No hacen un sonido como tal, sino hacen como una especie de click con la garganta o con algo X, con las cuerdas nasales. Esto... Y eso, en uno de estos, yo supongo que ustedes los ven y Luismi como que en plan, es tra-la-la, tra-la, y cuando lo ve, como que bicho se queda congelado y que, oh shit, me lo estoy imaginando porque es la única explicación. Los bichos los están viendo. No tienen ojos. Y nosotros los vemos. Sí, ustedes los ven. Están parados viéndolos a ustedes. Y uno de ellos, el del centro, da como un par de pasos hacia adelante y empieza a hacer twitching con la cabeza, en plan, como hacen los reptiles, como están tratando de entender algo. ¿Sabes? Empieza a hacer ese movimiento. Quiero saber qué hacen ustedes. They're like Silent Hill nurses, right? ¿Cómo? No, no me lo había imaginado así, pero ese es el movimiento que hace en la cabeza, sí, pero no, ¿cómo? Pero ¿cómo? Físicamente no. La, ¿sabes las enfermeras? Las enfermeras de Silent Hill, cuando les ponen luz, que empiezan a hacer twitching, que empiezan a moverse como mecánicamente. Ay, okay. Ajá. Eso es lo que está haciendo él, pero con la cabeza solamente, no con el resto del cuerpo. ¿Nos ven? Sí. No tienen ojos. Ay, qué feo. O sea, pero, o sea, si te refieres a si nos perciben, sí, si nos están, o sea, ellos saben que estamos ahí, no su atención está en nosotros. Me parece que sí. All right, I want to get weapon ready, but like very carefully and slowly. Okay. Yep. Okay, entonces déjame, okay. Voy a empezar el skill challenge. Hazme un stealth check, tú, Víctor. Mm-hmm. Primero es Rel. Yo tengo una pregunta, pero necesito que... Yo estoy sacando Víctor mi espada deje también. De sacar 30 en los roles. Víctor sacó... Ya va, esto tiene que hacer uno por uno porque es un skill challenge. Entonces, esto lo hizo bien. Right, and I wanna make hand signals to everyone while I'm doing it to be quiet. Ok, no, con 21, con 21 te lo acepto y eso es considerado un suceso. Para ganar un skill challenge, tienen que... Yo tengo aquí ya escrito enfrente de mí una cantidad de sucesos que tienen que lograr y hay una cantidad de failures. Si los sucesos ocurren antes que los failures, pasan al skill challenge, otherwise, well, shit's gonna happen. Okay. Okay. Yo también trato de sacar mi espada muy sigilosamente. Okay, nadie está tratando, vale, okay. Ajá. Supongo que todo el mundo va a tratar de sacar su puta. Ah, no, ya va, espera, no, porque sigilosamente. Así no, vamos a decir que con el suceso de Víctor todos lograron sacar su arma sigilosamente. Okay, ¿a qué distancia están? Están suficiente para verlo, o sea, como a 10 metros, que esos son no sé cuántos pies, ya te digo. Alright guys, now let's slowly walk around them. Sí. No, 30, ya va. Ni siquiera, Víctor, espera, óyeme. Ni siquiera tienes que walk around them, porque ellos aparecieron detrás de ustedes y ustedes están siguiendo hacia adelante. Okay. O sea, ni siquiera tienes que rodearlos. Alright, so let's just ¿cómo seguir caminando? Yo quiero saber si están muertos, David. Si están... okay. You can attempt an arcana check. Intenta arcana. Eso cuenta para el skill challenge. Todos los roles que me pidan cuentan para el skill challenge. Ok. Bueno. Ah, marico. No, ok. Pero es suficiente. Este también fue un success. Vale, Luismi. They are not. No sabes qué son. No sacaste suficiente para saber qué son, pero sabes que no son... No son undead. By the way, si ves corpses en el suelo. Se me olvidó decírtelo. A estas alturas empiezan a haber corpses en el suelo. Hay gente muerta en el suelo. ¿Y qué tipo de heridas tienen? That's a very interesting question, Vanessa. No, a menos que te acerques a uno para identificarlos, no te podría decir. Ves que están muertos. Y hay algunos que los ves... Hay una condición que puedes ver en varios, no en todos, pero están en plan demacrados. O sea, como okay. Si... No sé cómo explicártelo, pero sí, como sí, cuando... Sí, sí. Como que tiene la cara chupada y el resto del cuerpo chupado. Sí, sí. Ok. Vale. Let's move along. Ok, sí. Yo no sé qué opinan ustedes ahí, pero mis athletics no son muy buenos como para correr, así que yo digo que let's engage. No. Caminen sigilosamente hacia adelante, coño. Venimos a salvar gente. Bueno, los bichos no van a morir nosotros. Ven. Ellos no nos ven. Nos sienten. No, pero... Okay, no estás. Se están acercando hacia ustedes. O sea, están caminando hacia nosotros. Sí, se están caminando. En este instante están caminando hacia ustedes. Si antes estaban a lo que había calculado que eran 30 pies, ya están como 20. más o menos. I've been moving away this time. Ok, perfecto. Entonces, de Víctor no están, están separados todavía 25 pies más o menos. Caminen, coño. Come on. Ok, Vanessa, necesito que tú hagas un stealth check. Un D20, ¿no? Un D20 y le sumas tu stealth. Fucking shit. Ok. Marico, me fui de boca. Eso me sangra. Vaya, te odio. Ajá. Vanessa se... Marico, Vanessa como que está caminando, se tropieza contra un cadáver, el cadáver se voltea, le ve la cara toda demacrada y se le escapa un pequeño... Los bichos. Los bichos inmediatamente hacen en plan un sonido como... Ya va. Hacen un sonido como... Y como que voltean a verlos y empiezan... Uno empieza a hacer sprinting hacia ustedes. ¡Fucking shit! Mary, hago animated. Víctor, Luismi, eso toma tiempo. No lo hagas ahora. Por lo que más quieras. Guys, run now. Okay. ¿Qué tanto tiempo toma? Ok, ya va. Espera. Orden. O sea, orden al pueblo. No, Luismi, te toma... Ya va. Creo que te toma como 5 minutos o un minuto castearlo. Pero tienes que estar un minuto ahí puesto. Man. Te hago esto un minuto, pinche. Ya va, espérense, coño la madre. Dame un segundo, ya va, que voy a perder. Elaine. Víctor, yo solo quiero que sepas que, o sea, tú me ves y tu personaje sabe que tengo menos uno en Athletics. Right, No, me parece bien que corran. I yell at you guys to run. I'm gonna help Elaine get up. Okay, bien. I throw my sword at the sprinting guy. Like literally just fling the sword at the sprinting guy. Oye, tengo acrobatics. Okay. En lo que, a ver, dos cosas. Primero, en lo que se quitan, porque ya ustedes ya se movieron del sitio, en lo que se quitan, sí. Ves que si alguien se, no, es más, antes de esto, no, sí, no sé si lo pueden ver todos. Esto no es falta que roleen. En lo que se quitan del sitio y empiezan a hacer sprinting, ven que el bicho agarra y hace como que al sitio donde estaban ustedes parados le hace swipe con la garra. Como si creyera que todavía están ahí. Esto, okay. Y en esto, Víctor, lánzame un strength. Sí, porque es espada. Lánzame strength check. Sí, solamente strength throw? Check. Para el throw, Víctor, sí. Tú puedes. Ok. Ok. Cinder, yo estoy a tu lado. Le lanzas la espada. La espada le pega al carajo. No le haces particularmente daño, como que le pegas en el brazo. El bicho hace un sonido en plan. Grita súper, súper fuerte. Y marico, de entre el medio de los slums empiezan a salir más y más y más y más de estos bichos. Coño. Towards him, I guess, not us. Sí, sí, sí. Works for me, keep running. Correr. Ok. Salgo corriendo, sí, pero necesito que todos hagan. Sí. Que todos hagan stealth check. Stealth check. Sumen sale mejor. Wait, we're still trying to be stealthy? Even running away? No, mentira, tienes razón. No. Tienes razón. Necesito que hagan. Ya va, espera. Fuck. Necesito una hoja. Hoja. Necesito que hagan. No, athletics. Sí, athletics, no acrobatics. Acrobatics. No, es athletics. Acrobatics, no. Para... Es athletics. Dioses de los roles. Ok. Ya va. Necesito una calculadora. Ya va. Porque han sacado 10 más 17 más 8 más 12. Uf, ok. Pasa. ¡Oh! Lograron salir del sitio sin que nadie. Sí, a ver. Mavius sí se tropezó, pero Brel fue suficientemente rápido como para agarrarlo antes de que terminara de caerse y poder continuar corriendo. Y han superado el primer skill challenge. Han salido como que de los slums. Barely. Y oyen detrás de ustedes a los bichos, a varios bichos, gritando como el primero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Todos así gritando. Yeah, shut up. Ajá. Yeah, that was tough. Okay. Supongo que si estamos en un lugar seguro, toco una canción de parranda y me pongo a cantar. ¿Tú qué sabes si el sitio es seguro o no? Porque te vas a poner a cantar ahora. Te pongo Si otra el vez la sitio es música seguro. creepy, Luismi. Te la Ay, mi pongo. guay, yo lo digo. Empiezo a tocar tararara, Es con su madre. Ajá. Te acabo de salvar mi pellejo. Me acaban de salvar.